De Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la presentación del programa estuvo don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y don Néstor Fleitas tiene la coordinación general del programa. Comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Y hoy tenemos la visita de Julio Adinolfi, uno de los directores de la Multiactiva de San Pedro. Bien, estamos en esta mesa de trabajo, tenemos el respaldo de la firma NGO en cuanto a la presentación del programa. Esto es una producción de LM Producciones y está respaldado en la parte educativa por la firma de don Francisco Riva, la firma Xololo, que nos acompaña día a día en la parte educativa. Por otro lado, buscando alternativa, Granusa se suma a este trabajo y estamos todos juntos para poder hacer algo en favor de la gente del campo. En la parte musical les ofrecemos lo mejor de la música paraguaya y tal como es costumbre, les recuerdo antes de que nos acompaña la Asociación Rural del Paraguay, el Fondo Ganadero, como así también Senaxa en forma permanente y otros patrocinantes comerciales como también estatales están con nosotros en este trabajo que hace años, 18 años de radio haciendo Amanecer Agropecuario, y este Mitaí tiene 43 años de radio en total, Bien. Vamos a compartir con todos ustedes esta hermosa serenata musical que nos ofrece don Néstor Fleitas. Más bellos del jardín eres el

mínima 25, máxima 37. Para el día sábado, caluroso, cielo parcialmente cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas. Mínima 23, máxima 33. Ese es nuestro pronóstico extendido, César, para lo que queda de la semana. Bien, condiciones climáticas óptimas para los trabajos en el campo, así que hay que ir aprovechando todo esto. Y ya en la parte educativa, con el apoyo de don Francisco Riva y su familia, la firma Chololó va a ofrecerle a ustedes distintas alternativas. Mientras tanto, vamos a perder un poco de tiempo. Tras el bloqueo del Senado a causa del internismo colorado, el Ejecutivo intenta reflotar en diputados la ley de inversiones. Paraguay, dice, el segundo país más rentable para invertir. ¿Y la seguridad, señores? Hay algo también interesante, colchones paraguayos se consolidan en Bolivia. Bien, interesante. Ahora, canibalismo político y olvidamos nuestras obligaciones con nuestros seres humanos que están en el campo. Es una pena que tengamos que andar de salto en la politiquería barata, y dejemos de cumplir nuestra obligación con la gente que está en el campo. Momento sumamente delicado nos espera en nuestro país a consecuencia de la caída de los precios de varios productos. Y nosotros aquí hemos habilitado un espacio buscando alternativa para ver qué se puede hacer. Si bien el programa Amanecer Agropecuario, siempre su filosofía fue la de ayudarle a la gente del campo, mediante eso hoy es que hemos logrado la unión de 100 agricultores aproximadamente bajo la tutela de la Multiactiva y están en pleno desempeño en sus funciones como agricultores, tratando de mejorar cada vez más la producción y buscando alternativas. Pero, ¿qué pasa con nuestra clase política? Una vez más, el canibalismo político hace de que todo se deje de lado y se echen de lleno tras las carroñas y tras los beneficios que puedan llegar a alcanzar mediante este canibalismo político. Cada uno por su lado, dois tirayo ya y lo mitad la carreta, a pesar o pisa, amigo, y ahí me prácticamente estancado. Pero ñandena y apenaya no peare, ya se apumía naja, ya jate en donde otro, y catujáis a mí, porque es amigo, ñandena a no, está te envía apoyo y está ara hipogriba, allá es canacho que era solución lo mitad. Ya recola que mi, ya y tu peca que lo mitá, hay que todo ese amigo, ya recó forma, ñañe defende boco, va a epogí este ñanera, no hay nada. Don Néstor Fleita, contigo de vuelta. Como un caballo te regresaré, hendido a mi pecho el viento. a vivir feliz. Quiero deambular sus calles, barrios de golondrina, valles de Santa Librada, más el de Pasco tiene su chapa de caramelo. Parrilla de las palmeras, son las cinco carretillas, era noche de bohemia, luz de vela, caña y truco y zabuca y de amanecida. Villa Hayes, de lejos te sueño, en vuelo de bragados, cigüeñas y caraón llorando sin consuelo. Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte y cuarteles de verano. Enero de compañeros, inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campo Villa. En mí no cambió nada, andar y desandar la vida. Voy de regreso a mi rancho. Antaño de serenata como cigarras cante al amor. Aún tengo en mi memoria mi primer beso y su canto. Era una princesa india de dulce boca rojo. Color silvestre al acecho anida en su pecho un día de abril. Cerquita de lo que canto, Tacuara, Cerrito, tan llena se va. Vecinos del mismo camino, saboreando el mosto del cañaveral. Piquete y su balsa cargada, era esperanza en su lento andar. Crisol de gente en el río, llevando provista rumbo al lugar. Quiero deambular sus calles, barrios y golondrinas, valles de Santa Librada, almacén de Pascotil y su chapa de caramelo. Parrilla de las palmeras, son las siete carretillas, eran noches de bohemia, luz de vela, caña y truco y zabuca. Jackson Manosalva y su conjunto folclórico interpretando de su autoría Canción para Villa Hayes. Ñamba apokilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Caraíñe mi tijara ha caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era ha ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza, NGO. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para

la crisis económica, porque ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿eh? Así mismo, don César, nosotros sabemos que nuestro país en este momento está atravesando un momento crítico porque el canibalismo político nuevamente se presenta. Y sin embargo, nosotros los productores, los pequeños productores, los grandes productores, eso tenemos que dejar de lado y mirar con otros ojos, con buscar una nueva alternativa para sofocar esta situación crítica que está viviendo el campo, don César. Bueno, yo quiero decir de que, y quiero incluso asegurar muchas veces, de que la multiactiva se está convirtiendo en un ejemplo para mucha gente de la unión de los hombres a través del trabajo, de llevar adelante la práctica de esto, de los emprendimientos a nivel de privado y también, decir, la alianza público-privada, que es muy importante. Y yo creo que la alianza público-privada es justamente el elemento que va a poner las cosas en su lugar en nuestro país, ¿eh? Así mismo, don César, porque sabemos que gran parte del sector del Estado es muy poco lo que aporta a la gente. De modo que la gente, por ejemplo, como la ARP, la Coordinadora Agrícola del Paraguay, los empresarios, sin embargo, el aporte es muy grande y nosotros hemos palpado eso a través de nuestra asociación multiactiva. Hemos hecho un trabajo espectacular con esta gente, por ejemplo, en cuanto a capacitación de cómo hacer las cosas, especialmente la plantación de la rama de la mandioca y luego la implementación de la piscicultura, don César. Y es muy importante la alianza público y privada, aunque hay gente que en realidad existen como gente que están despotricando en contra de todo esto, pero yo creo que son augurios muy errados lo que ellos vaticinan, don César, con respecto a esto. Nosotros sentimos acá en carne propia lo que es la alianza público y privado y lo tomamos muy bien, don César. Desde luego que yo pienso de que cuando el Estado no puede solo, se tiene que llegar a implementar esto y hacer las cosas en su debida forma también para que el beneficio quede en el lugar que tiene que quedar. Porque no va a faltar gente que llega a utilizar la cuestión de la alianza de público-privado buscando solamente sus beneficios personales. Pero el caso nuestro, por ejemplo, al unirnos todos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, ofreciéndonos la parte técnica, de los mejores técnicos que hemos llegado a obtener en su momento, la asistencia de ellos, como por ejemplo el caso del señor Ubaldo Britos, el caso de Roberto Rodríguez Primerano, del Ken Morilla, de César Caballero, de Julio Caballero, de la propia ingeniera Liliana Laurenzano. Todos ellos, por ejemplo, han hecho mucho por nosotros y entonces pienso de que cada día vamos hoy día explotando ese conocimiento. La base fundamental nos entregaron ellos y estamos explotando hoy día eso, Adinolfi, ¿eh? También tenemos que destacar nuestro amigo Pío Rivaldi en la piscicultura. Claro, en la piscicultura, sí, señor. Ni a mí ya puse a caña de Jeana, no sé, no iba a mencionar la jera. Y ya va a mí, ¿no? Ya. No, Najani. Quería ir por un oído. Se mandó a una vez, un joven pirado, hijo. Bueno, yo voy a Vilambu Super. Y bueno, estamos, como te dije, aprovechando al máximo todo eso. Ahora lo que tenemos que buscar, buscando alternativa, lo llamamos en este nuevo espacio porque nos ofrece Granusa, vamos a entrar en otros campos para buscar solución a la crisis que estamos pasando en el país, ¿eh? Entrar en la cuestión de la cría de ave de corral, la parte de, lo, de fortalecer la piscicultura, así como pensás vos extender mucho más esto en tu querida Luz Bella, y por otro lado también llegar a la diversificación en cuanto a la cría de ganado mayor. Podemos hacer leche, podemos hacer engorde, todo eso, porque justamente en el último encuentro que tuvimos en Luz Bella, el señor viceministro, también el ministro de es decir, el propio presidente de la Asociación Rural de Paraguay, fue muy claro en su mensaje, ¿eh? Así mismo, don César, y sabemos que las características geográficas de la colonia Luz Bella, por ejemplo, da para implementar de esas cosas que estamos hablando. En primer lugar, la piscicultura, don César, la vez pasada te estuve comentando con respecto a que tenemos lugares para la piscicultura como para comercializar en el mundo, don César. Y eso tenemos que explotar. Nosotros en nuestro país tenemos muchos lugares para implementar ciertos rubros que no lo estamos haciendo. Estamos desperdiciando tiempo, estamos desperdiciando conocimiento que tenemos mucho. Sin embargo, yo creo que a través de la implementación de la alianza público y privado podemos conseguir eso. Y ya lo estamos haciendo, estamos comenzando, especialmente en el distrito de Guayaquil. Y yo puedo hablar solamente de la colonia Luz Bella, que conozco, ¿verdad? Que en este mismo momento se están excavando, ¿verdad?, los estanques. Tenemos 21 estanques por hacer. Ya hemos hecho 3 estanques y vamos a continuar haciéndolo. Y como yo dije, quiero que esto sea una actividad incluyente para que todas las personas que se encuentran allí puedan tener su propio estanque, y de modo a organizarse a que esto se convierta en un rubro alternativo, don César. Claro. Además, claro, de eso, la cuestión de la cuenca lechera, los derivados de la leche, la implementación de la merienda escolar. Todo eso estamos teniendo en vista. Y ojalá que estos políticos nos dejen trabajar tranquilo. Y por otro lado también, instamos a la gente de la gobernación de que aceleren los trabajos en los otros sectores para que la máquina vuelva a Luz Bella para poder cumplir el compromiso con lo que ya tenemos establecido. La gente ha comprado su aceite, su combustible, se ha preparado para poder solventar la estadía de los operarios, así que eso no puede continuar por mucho tiempo. Y como digo, una vez más, el canibalismo político, la lucha por el poder, en cierta medida nosotros estamos siendo víctimas también de eso. Así que tenemos que corregir esto, ir adelante, buscar solución, y los estanques tienen que seguir siendo excavados, porque ahí está el futuro de la comunidad y no precisamente en las cuestiones políticas, ¿eh? Bueno, muy bien. Rocío Mabel, ¿algunas informaciones? Realizan curso de inseminación artificial en Concepción. ¿Realizarán o realizan? Realizaron, creo, César, porque alumnos de la Escuela Agrícola de Concepción realizaron un curso de inseminación artificial con el apoyo del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL. Productores de la zona y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias Veterinarias de Concepción participaron de esta actividad, que tiene como objetivo formar técnicos competentes en la práctica de inseminación. El curso tuvo una duración de 70 horas y al término se entregan certificados. ¿Se entregaron certificados? Sí. César, probablemente se va a hacer recién este curso. Por ahí una mala redacción nomás, como siempre. Porque realizan cursos, dice acá. Sí. Pero acá dice, productores de la zona participarán. Bueno, Y por allá y para mí, cara, y redactor, que era Ministerio de Agricultura y Ganadería, guapo, me saca por la mía, de opea. Pues, amigo, ya pende gracia, veíme yo. Tengo profesional, licenciado, que sé cuánto, va, me escribí atravesado, pa. Primero lo aprendí Aragán Cacao, hijo, ñañé por un agua. Así que, pelle, corregí que compañero, porque, o si no, diga tu mamá, la ya leí la pena información, cuera la pea forma para ver. André cara y jefe de prensa, y este bromeña, ande, y capturamos porque exagerado mandé de Corey, compañero. ¿Japey? Otra información, César, provechosa jornada sobre preparación de compost en Cordillera. Participan de la actividad, participaron de la actividad más de 30 personas, productores, estudiantes de la Escuela Agropecuaria, técnicos invitados especiales, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, tanto de productores y técnicos en la elaboración de compost para uso de cultivos hortícolas, florícolas y frutícolas. Florícolas, dice. Está vivo, mira. Y frutícolas. Se llevó a cabo el pasado viernes 13 de marzo. Ahí la olericultura, como era ahí, cuando era la horticultura. Mohipio no es acuario, olero, mae. Bueno, se llevó a cabo el pasado viernes 13 de marzo. No sé. Una jornada. Florícola no es portugués. ¿Continúa? Florícola es nuestro castellano mal hablado. Es floricultura, es el nombre real. ¿A ver? ¿Ya está? Yo puedo decir. Se llevó a cabo el pasado viernes 13 de marzo una jornada de capacitación sobre preparación de compost en la ciudad de Cacupé, departamento de Cordillera. Va la compost, ya, Rocío Mabel. Es una forma de hacer abonos, de César. Preparar abono, así mismo. Va. Pero este compost, César, tiene doble objetivo, porque prepara un compost, el abono es sólido y líquido a la vez. Tiene una técnica. La forma de hacer este compost, van a poder acceder también a la información en la www.radiocumbre.com.py. Hay un folleto en donde, y complicado de mí, porque tenés que poner primero materia verde. Después le cargas encima un poquito de estiércol de vaca. Luego encima otra vez le pones materia seca. Encima de eso otra vez estiércol. Y después de ciertas repetidas capas del mismo material, al final se le pone un... así como un hongo que están utilizando con tricoderma. Y ese es el que funde esta materia, pero más rápido, no se espera tanto. Es decir, llega a la descomposición más rápido. Más rápido. Y en la... También. Porque era mantillo. Y en el por la sí. Y... Mantillo. En una de las cabeceras del compost... A mí sabiste. Va el mantillo. Mantillo un pe cocuepe, o sea que peca huepe orero es ajinape tirubiru, oye, formada ajinape de las hojas secas que han caído de los árboles, los cuales los microorganismos carupe areja o pea la mantillo orero, eso es. Pe ajinala ibuicaagüe. Ere ya rara de jerey, asabe, rembatu, la jova, jovare, arejore moilane abono aputepe. Veango, realmente la mantillo, oye, por un 30%. Don César, a ver, ve mantillo, pean de gatuñan de a ver la ñamungu esterejino. Sí. A ñamuña y Ari, porque en de gatuire cambia su pela y posición original. Ajá. Porque pea oreco, la microorganismo, o carúa, y la bicho y o cacá, y que entonces va a producir la compost, claro, la abono. Sí, señor, pea, pues usted ve José Boí o Pamba R.I. o Pamba R.I. Sí, completo. Y de socio y nave te envía popes, Y sí, le embu especialmente un guapo a poner, ¿no? Sí, señor, o pensé usted. Caray, Néstor Fleita ya llevo en el 10 y capturado. Escuchábamos a madre e hija en canto a Itacurubí, a Mambay Cordoso Campo con su madre haciendo dúo y la orquesta Perurimá de don Mauricio Cardoso Campo. Canto a Itacurubí. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Caraíñe ni tijara ja caraímo no hoja. Se zamora en y potiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era ja ingüe bosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. De la mano de CIADEP llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIAVET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciavet@ciavet.com.py.

Y me extraña mucho que gente como, por ejemplo, Yerutí Salcedo, una especialista en columnas del agro, no esté informada de que estamos pasando por el peor momento en el campo, justamente porque la gente había cultivado cualquier cantidad de chía. Quizás seamos estemos en el quinto lugar porque no hay producción de chía, porque el mercado es exageradamente un mercado reducido, y entonces yo creo que hay que analizar un poco mejor las cosas para publicar con bombo y platillo esto: el país ocupa en quinto lugar como exportador de chía. Es el clavo mayor que el campesinado ha llegado a obtener después de que Amanecer Agropecuario había advertido en varias oportunidades que la cuestión de la chía era un fracaso tremendo, iba a ser un fracaso tremendo. Adinolfi, vamos a entrar un poco a analizar esta situación en que estamos ya viendo de que el panorama de la mandioca no está llenando las expectativas de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, no nos queda otro camino sino analizar el próximo viernes esta situación y tratar de ajustar detalles para incursionar en la implementación de llegar a producir derivados de la mandioca. Y como siempre dice don Vicente González Checo, ni le imina chepapi la mandioca, y no, a medida que tú ya deja ahí don Cabrera se ve cada día, ¿sí? Entonces amigo, el vino y la mandioca, pues cuanto más viejo es mejor. Bueno, hay una... le damos el beneficio a la duda hoy. Ah, sí, bueno. Eremisemba, epa, caray, tojendumí, caray, Adinolfi, algunas cosas, pero reitera, yepe, iñipurumbu, yeco, tembia pobre, ya pobre, caray, doña Rocío Mabel. ¿Cómo hacer harina de mandioca casera? Se separa la raíz de la rama, lavarla para eliminar cuerpos extraños, pelar y volver a lavar con agua limpia. Luego se raya la mandioca en la máquina apropiada o se corta en... Sí. La mandioca en la máquina apropiada o se corta en cubitos pequeños. Se distribuye sobre bastidores. Se pone a secar al sol 2 a 3 horas al día, dependiendo de la intensidad solar, para obtener un buen popí. Sí. Cuando esté bien seco, pasarlo por el molino de maíz o molerlo en la picadora de forrajes con zaranda de 0,5 milímetros. Milímetros. Sí. Conviene repetir este proceso para obtener una harina de mandioca orgánica bien fina. También en pequeña escala se puede moler con un palo de amasar o con una botella, según las pruebas de elaboración realizadas por el INTN. El rendimiento es de 40%, lo que significa que de 10 kilogramos de mandioca se obtiene 4 kilos de harina. 4 kilos de harina. La harina está aproximadamente de 4 a 5 mil guaraníes el kilo. Quiere decir que ¿de cuántos kilos de mandioca se obtiene? 10 kilos. De 10 kilos de mandioca se obtienen 4 kilos de harina. 4 kilos de harina. Que cuesta, 10 kilos de mandioca cuesta aproximadamente, está costando, ponele, a 200 guaraníes el kilo. Que uno esté vendiendo 350 el precio actual del mercado. No, eso es comercialización. Acá. Yo estamos hablando de chacra. No, trayendo de allá, César. No, la chacra se paga 200 guaraníes, mi hija. Eso es lo máximo que se le paga al agricultor. Y ni aún eso. Actualmente, ¿cuánto se está comprando, don Adidor? Y ayer estuve hablando con mi señora por la noche y me dijo que se estaba comprando 10.000 guaraní la bolsa, 70 kilos. De 70 kilos. A 70 guaraní. ¿A cuánto sale aproximadamente? 70 kilos dividido por 10.000 guaraní. ¿Cuánto el kilo va a salir? 10.000 guaraní vamos a dividir por 70. 70. Y a ver un poco. Son 10.000. 0,0070. 0,007. 70 kilos. Igual a 142 guaraníes el kilo. Así mismo. 142 guaraníes el kilo es lo que se paga en Chacra. Bueno. Sí, pero además de eso, don César, vos tenés el dueño de la mandioca, tiene que mandar... Cavar y transportar hasta el camión. Hasta el punto de carga, sí, ¿verdad? Sí, hasta el punto de carga. Bueno, vamos a ponerle 145. 145, perdón, vamos a hacer un poco nuestro cálculo. Bueno, 145 por ¿cuántos kilos? 10. Por 10 kilos. 1450 guaraníes el kilo. Está saliendo la harina. 10 kilos, vale. 1450 guaraníes el kilo está saliendo la harina. De mandioca. Sin gluten. Sí, eso ya. Vea ya, gente gusta a su vez. Se interesa harina. Todo bueno con la gluten, todo bueno con la gluten, que sé cuánto. Pero la economía. Ahí automáticamente vos estás ahorrando aproximadamente 2.000 guaraníes por kilo como mínimo comprando la harina para hacer la tortilla y demás cosas. Bueno, entonces quiere decir que ahí ya tenemos un ahorro sumamente interesante. ¿Cuánto cuesta el trabajo por hacer? ¿Cuánto cuesta la energía eléctrica? ¿Cuánto cuesta la cosecha? Todo eso hay que ir sumando. Pero de cualquier manera, tiene que existir alguna diferencia bastante pronunciada. Porque, ah, no, mira, don César. Sí. ¿De qué chiquillo acá, bebé? ¿Por él? Y barato, y te vengo la harina de mandioca. Vale. Y, ajá, por ejemplo, vos tenés 4 kilos nomás de tu 10 kilos. De tus 10 kilos tenés 4 kilos. Y ese 4 kilos tenés que multiplicar, güey. Por 145 dijiste, ¿verdad? 145 guaraní el kilo, sí. Es decir, 1450 guaraní el kilo de harina. 10 kilos, güey, ¿verdad? 10 kilos. Pero cuaja 4 kilos, ¿no? 4 kilos, ¿no? 4 kilos, ¿no? 4 kilos. Ah, entonces quiere decir que es jepuibeina. Jepuibeina. Así que ya se cara sube la vuelta. Bueno, en 10 kilos tenemos, es decir... 10 kilos de mandioca, ¿cuánto nos cuesta? Y 1450. 1450. Bueno. Pero vos sacás esos 4 kilos de harina. 4 kilos de harina. Entonces. O sea, A 1450 o a leína la ñande. La ñane mandió. Sí. 1450 multiplicada por 4. A peja el año de precio de harina de mandioca. 1450, nadie equivoca. No, nadie equivoca este hoy. Bueno, vamos a hacerle de vuelta la operación. ¿Vos utilizás cuántos kilos de mandioca? 10 kilos. 10 kilos. De los cuales vos sacás 4 kilos de harina. 4 kilos de harina. 4 kilos de harina. Entonces, 1450. Por 4. No, señor. 1450 por 10, el señor. 10 kilos de mandioca, ¿no? Sí. Ah, bueno. A Pepe le dividiera. Sale 1400. Espera que. A ver, yo puedo ahí. 1450 por 10 kilos, igual a 14.500 guaraníes. Hablamos de 10 kilos de mandioca a 1450, ¿verdad? No, a 145 nomás, don César. A 145. Bueno. El kilo nomás. Va, va, coja cañete. Ahí va a aclarar tandela de dudas, César. Coja cara y cañete ya no imagina. Va a aclarar tandela y ande duda. Jampe y cara y cañete aclara. A mí no se timba, es nadie. Ya ni mongueta. A mí está en público ya me saca ape porque ape o invete y participante. O participaba con el discurso y andé ese abavenda y por Ijacuri. Así que aclara por la misión, vea, porque no vale, ya me es el informe falso. Vale, ya entendé que eran de teléfono. Buen día, Caray Cañete, vaya, va. Buen día, don Cabrera. Bueno. Creo que hay un malentendido, don Cabrera. Si sí. Ahí no hay por Ijaciente. Si es, nuestra gente no se capacitó. Si él hace capacitación 4 horas y media o durado en carrera, es ni que estoy media hora de ambos los estados ya pagó la harina. Ah, bueno, peago, peago, peago, está detrás de ti, mae. Costa, no nada, cabrera, tañe, mami. Sí. Llego, te abre cola y costo, si este costo, que este no queda así, no, es lo de copa y te. De 10 kilos, 100 kilos, 200 kilos, a partir de, oye, pues también hay 50 kilos, 25 kilos, voy para donde está la harina, voy a poner la papel para empaquetado. Está, papá, y está, recogiendo, don Cabrera, por eso que yo soy mezquino de que se le importa y la hoy cuando lo está y botar 100 máquinas y botar a ti equipo. Así donde está en las máquinas, yo repartí oré hasta de ti, más de cañete. Oré no lo llevo y voy a la máquina para comenzar. No, o sea, la cara del presidente, vicepresidente de la República, hoy cuál es Curiupea, orebe. Sí, porque correcto, de igual voy a ir a hacer política. Se da llevo y voy a ver mi madre. Para comenzar. Yo ya puedo poner cadera, escope y ya puedo. No, escope y ya puedo. Quiero hacer bien. Que cope y ya puedo, pero la informa improvisado y ya por las cosas, o pega tú y comentaba, ya hemos comentado, ya nada y por ahí llega el cañete. No, ahí improvisamos, Cabrera, pues nosotros fuimos para capacitarle a la gente. Y terminamos un acto donde discursamos 400 personas y no pudimos nosotros. No, señor, no, señor, no, está equivocado, Cañete, está equivocado. Yo te pido disculpas, Cabrera, pero yo no entré para discutir, yo entré para sacarte tus costos de mandioca nomás. No es para discutir, kilos. Pero Gendape, por antes voy a llegar a las cosas, Cañete, no, porque... No, yo con Gendape, yo soy un tipo correcto, aunque yo me conoce bien a mí. Yo la voy a ir a su gusto y voy a recoger tiempo ahí. Bueno, entonces, sea de tan de este invadir, Cañete. Con la coordinadora vamos a capacitarle cuando ustedes quieran y ahí vamos a hacer la entrega porque eso no termina ahí. Yo te voy a decir una cosa, Cañete. Yo nunca le pido nada al Estado porque justamente está bien, cae en estas cosas. Pero el Estado lastimosamente tiene cosas para dar y hay que aprovechar. Bueno, pero a esta de este invadir, yo te voy a decir una cosa, Cañete. El que se haya organizado mal tu charla, eso no es cosa nuestra. Porque nosotros, y tampoco no vaya a hablar al pedo diciendo que 4 horas voy a perder discurso. Se hizo lo justo y lo necesario. Pero no yo no tuve el tiempo para el cual me fui. ¿Sabes por qué no tuviste tiempo? Porque desgraciadamente el tiempo no nos acompañó. Cañete, atendeme una cosa. Anilla culpa a ti la Cañete ni Cabrera, ya culpala a tiempo. Anilla de culparla a Hiponda y por Hijagüe, participante. Anilla hemos hecho el hecho de Yurupe en la senda de Cabrera. Pues gente de Upea, y te voy a hacer escuchar la grabación. Bueno, si no hay producción en el tiempo, que no sea colaboración, vamos a tener en día la costa de mandioca. La costa de mandioca, con la lobitada, ya pongo la harina. O vender esa ley mandioca a 750 ni el kilo. Usted alega tu dueña, ya no es en claro. Bueno, a esta de timba de Cañete. 750 guaraníes, o sea, un kilo de mandioca la vendieron a toda la iñarina. Sí, señor. Esa es una alternativa bastante interesante. Ajo, una escuela de iñarina ahí. Vamos a hacer los números claros y vamos a dar informaciones claras. Acá está, por ejemplo, el error que cometió ABC de decir 4 días y pobre mocada la mandó. Eso hay que corregir nomás, don Cabrera. Eso es un error que hay que corregir nomás. Sí. Eso es el que escribe nomás, ya salió la impresión. Eso hay que corregir nomás. Este próximo sábado vamos a sacar una nota de rata y ahí vamos a aclarar cuánto es. Porque no, eso es 3-4 horas nomás. Así de sencillo. Claro, así de sencillo. Yo he visto eso. Y yo he acompañado tu trabajo y te voy a decir una cosa. La única cosa que yo te digo es que cuando tu ida fue quien había pedido justamente el vicepresidente de la República. Y yo en acto de esa clase no te quiero tener. Yo te quiero tener, quiero dedicarte un día completo para que vayas a hacer tu trabajo. Porque no, es muy difícil que en un acto público se le preste la atención que se le tiene que dar a una persona que va y instruye a la gente, ¿entendés? Y se han mezclado las cosas y no sé. Se ha mezclado la cosa y por eso no ha resultado, lamentablemente. Yo te quiero nomás dar y agradecer a la gente de Lubella que por más que haya servido la comida de compañía de COP, está de y haciendo gracias en Duy, yo por lo menos de 45 minutos recuerdo, pero no pude mostrarle todo lo que quería porque ahí ustedes tienen pescado también. Y nosotros estamos haciendo una balanceada para pescado también con base de mandioca. O sea que dentro de años de provecho. Y queremos utilizar. Yo nomás no quiero que se popularice estas cosas porque quiero que se haga en forma. Yo le quiero mucho a la gente de Lubella, Maracaná. Y eso es socio pequeño, la verdad. Ayer, justamente cuando estaba en mi granja, te llamé y me extrañó mucho tu reacción de que hayas dicho nadie escuchó mi charla. Al costar un déñimo, hice el lugar. Se va a relajar equipamiento. Está equipo de Charajá, toda la dana, Pedro Amor, estaba sobre todo costo, vea. Entonces yo una vez iba nomás un ratito y mostraba nomás tiempo por el puente, es mucho más fácil, pero yo mi idea es de que Lubella sea un polo de desarrollo en el tema de harina, mandioca y en especial en todos los lugares donde nosotros estamos. Esa es nomás la idea, vamos a ver, no hay por mala intención. Interesante. Bueno, Mbogui o Alela, harina de mandioca, Mbogui, precio de costo de la harina de mandioca. Bueno, la copia es 2.000 guaraníes el kilo. Popita de mandioca, rayada y capurete, 3 horas, 4 horas de icate, o sea, 2.000 guaraníes el kilo. Es rayada donde es molinado, donde es la pepopía, o yupima, 3.000, 3.500 el kilo. O para poder doña, debe ser 5.000 el kilo. ¿Por qué? Porque es una clientela especial y no la va a hacer lia por fuera entre algunas que otras gente orgánico, porque esta harina es orgánico, es natural, ¿verdad? Sí. Entonces tiene otro proceso y cuando voy a empaquetar chuchi, oye, prima prácticamente 4.000 guaraníes el medio kilo. Ah, y chuchi de mati casi salió de cartón, chuchito. Y yo le compré, tú, mío, mi, ya su cagón lo mitame. A la merienda de colar la boquerón, un día, esta estila que me ha dedicado ya por cuá. O sea, la percusión, ya por llegar y me ha dedicado ya por cuá la boquerón. No solamente nosotros, los técnicos mismos, don Cabrera. Porque la técnica no la actúa o azul la cocuete. Entonces van a aprender a hacer boquerón, ya puedes hacer la media luna, ya puedes hacer la pizza, ya puedes hacer la chipá. La chipá prácticamente es de 1 kilo, medio kilo de harina, que es prácticamente 1.500 guaraníes, ya 12 chipás, y te traen de a 2.000 y nada, ¿verdad? Sí. Comía la sobrecosta y nada, ya le cuesta totalmente ya calculado y demostrado. Interesante, te digo. Bueno, ya seguita, ya ñe monguetá, a sus amigos, ya ya por las cosas en Dapeté. Que en ningún momento nosotros hemos pedido la cuestión de la máquina, fue un ofrecimiento del señor vicepresidente, si se cumple, se cumple, si no se cumple, no se cumple. Gracias, nosotros estimado. Vamos a cumplir, don Cabrera. Ya que por la boca, último día. Ya está, listo, gracias. Gracias. Chao. Bueno, vamos contigo, Néstor. Despuntar la mañana bandeando la carreta.

Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz se amará en Ibozape, tendá y jibitujape, mombirimba así pojano jarirui. Anio yanere mitingüere, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 201893 y 201542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estar es sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con así acuerda antes que pentir no ñotunja. Ahora pelear año a ti están esa familia. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piroja. Casi hemos 15.000 por día en vender hoy. Estar con así con la. Deja operiré donde usted vio doy. Va esa. O un agente droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de pareña anima. Tengo la hora técnico, un agente que ahora anda a ver a. Por ejemplo, agua azul, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapetes y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Vamos hasta Néstor Cruz, buen día. Buen día, don César. Hola, ¿me escucha, don César? Buen día. Escucho muy bien. Ahí está. Buen día, don César. ¿Cómo está la audiencia de Amanecer Agropecuario? Como siempre, a esta hora de la mañana, escuchando las informaciones para los productores. Nosotros traemos las informaciones de las diferentes instituciones, asociaciones, en este caso, de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se realizó con mucho éxito con productores de la agricultura familiar la Semana Internacional de la Mujer el viernes pasado. Ahí estuvimos presentes y queríamos contar a la gente que se hizo ese importante trabajo, sobre todas las cosas, con el tema de desarrollo de la capacidad de emprendedurismo de las mujeres productoras de la agricultura familiar, y se presentó avances del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Extensión Rural y Comunicación para el Desarrollo. Ahí estuvieron la gente del Departamento de Género y Juventud Rural, la División de Jóvenes Rurales, la División de Agroindustrias y Manufacturas Familiares, la División de Bienestar Familiar y Liderazgo, como también se estuvieron dando a las productoras los avances del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión y Comunicación para el Desarrollo. Hablamos con la ingeniera agrónomo María Cristina Fretes, jefe del Departamento de Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria. Sobre el punto, el tema del taller con productoras. Bueno, consiste en primero en la presentación del departamento, de la misión y la visión que tenemos del departamento. Luego, cada división va a presentar sus actividades, las actividades que ellos cubren, y con la doctora Celsi Campo ella nos va a explicar todo lo referente a género. Asimismo también vemos la participación del director de la Dirección de Extensión Agraria, de técnicos y sobre todas las cosas, esto que vienen haciendo para el tema de todo lo que es emprendedorismo de las mujeres. Sí, claro, estamos también en eso, y está el ingeniero Julio Díaz, que es el jefe del Departamento de Agronegocios, que también va a dar una charla fundamentalmente de cómo organizar una feria, de todos los requisitos y toda la importancia dentro de una feria, de todo lo que se debe manejar, porque organizar una feria no es solamente llamar a la gente y bueno, pongan sus esos productos en exposición, conlleva también un montón de procesos, ¿verdad? Dentro del proceso, cómo ser, por ejemplo, cómo presentar el marketing, la presentación de los frascos, ¿cómo te voy a decir? La higiene que se debe tener, la higiene que debe tener el mismo feriante, ¿verdad? Todo eso, entonces, él como jefe del Departamento de Agronegocios va a poner sobre eso. También se le va a dar una pequeña información, o sea, una buena información, con algo que muchos quieren saber, que es el 70-30. También le va a dar cosas, aparte del crédito. Aparte del crédito. Parte de las palabras de la ingeniera María Cristina Fretes, jefa del Departamento de Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria, en taller con productoras de la agricultura familiar. Una parte solamente, don César, como siempre agradeciendo el tiempo y el espacio que usted está teniendo. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, compañero. Vamos a seguir siempre informando. Adinolfi, se está acabando nuestro programa. Nosotros tenemos que reunirnos este viernes y analizar bien la situación de la mandioca y las otras actividades alternativas. Así que, despidiéndote del programa, te agradecemos por haber participado con nosotros. Muchas gracias, don César. Muchas gracias, la señorita. La señora Rocío Mabel. Rocío Mabel. Y para toda la audiencia de Radio 1 y Amanecer Agropecuario. Muy bien. Nos despedimos hasta mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su brasilito, el símbolo de mi país. Hierba pajarito, siempre yo invito, hierba para compartir. Sin YPF el Ayón, tu auto no tiene protección. Sin YPF el Ayón no tiene tecnología. Sin YPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en YPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial. Porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños. Sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Escabone tuvo un sueño. Y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 650 AM. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio: Jesús vio acostado y, sabiendo que llevaba así mucho tiempo, dice aquel hombre: ¿quieres sanarte? La presencia de